Aquí hemos leído que a 12, de entre todos sus discípulos, los hizo sus compañeros de un modo especial, para enviarlos a predicar. Lo esencial es la predicación. Todos los demás signos que van a acompañar a estos 12 son signos para que la gente crea. Pero lo esencial es que la gente escuche quién es Dios, qué hay después de esta vida, qué tenemos que hacer. Para enviarlos a predicar, dice la Biblia. Eso es lo esencial. Y incluso en esta época en la que pues muchos que viven en este país pues se han alejado de la fe, pero por lo menos han escuchado la predicación acerca de esa fe. Y eso es mucho. Y eso indudablemente es un bien muy grande, muy grande, porque la persona siempre se puede volver al bien en cualquier momento. Cualquier acción de la gracia puede inclinar al bien. La predicación, qué cosa tan importante, que el mensaje de Dios haya sido dejado en manos humanas, que se extienda según nuestros esfuerzos, sacrificios, trabajos. Es un trabajo. Cuando escoge a estos 12, no les dice, tened vuestros trabajos y el tiempo que os sobre, dedicadlo a predicar. No. Les dice que esto va a ser su trabajo. Otros tendrán otros trabajos. Harán casas, cultivarán campos, etc. Pero vosotros, vuestro trabajo será esto. No dedicaréis a ello lo que os sobre, sino que esto va a ser con lo que os ganaréis la vida, lo que Dios os bendecirá como ocupación vuestra. Así que todos nosotros que valoremos en grandísima manera el que las personas que nos rodeen hayan escuchado al menos una vez hablar de Dios, etc. Porque la predicación de Cristo entera se puede hacer en 3 minutos, en 5 minutos, resumida, pero que vaya directamente al corazón. Una predicación breve, pero que se clave en lo más profundo del corazón de esa persona. A veces he escuchado predicaciones del Reino de los Cielos de 1 minuto, maravillosas, maravillosas. Recuerdo que una de las mejores que he escuchado en mi vida es la que hace San Pedro en la película Quo Vadis. Su predicación yo creo que no dura ni 1 minuto, 1 o 2, y realmente es maravillosa. ¿Cuántas veces he predicado pensando, ojalá que pueda sintetizarlo todo tan bien y con la tranquilidad con la que habla San Pablo en ese clásico, San Pedro, perdón, pueda hablar con tal fuerza y poder? Pues nada más, que también los que estamos aquí prediquemos. La predicación es muy, muy importante. El trabajo de algunas personas que hay en este mundo, que lo que para nosotros es trabajo, los sacerdotes, para vosotros sea un delicioso encargo que os hace el Señor y que alguna vez también podéis hacer entre vuestras amistades, familiares, etcétera.